La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. En esta entrega, a petición de un grupo de radioescuchas, repetimos un informe emitido hace algún tiempo con Luis Valderas sobre una reconocida emisora internacional, Radio Suecia, quienes abandonaron sus transmisiones en español el 12 de enero del 2006. Adelante, Luis. Fue en enero de 1925 que comenzaron a oírse las primeras emisiones de Radio Suecia desde Estocolmo, la que gracias a la demanda de los auditores por más programas se fue ampliando hasta que en la década de los 30 suman diversos programas, entre ellos los informativos. Más tarde, en 1938, surgió la necesidad de ampliar el espectro de transmisión, haciendo así la programación en onda corta. Hello, hello. This is Stockholm, Sweden. Good evening, everybody. Every Wednesday and Saturday night, we are going to arrange a special shortwave program as an experiment. Eran las primeras transmisiones experimentales dirigidas a los suecos que vivían en el extranjero en la banda de 49 metros. Los programas se originaban desde la planta transmisora de Mutala. Hello, hello. Här är Stockholm, Sverige. Varje onsdags- och lördagsnatt kommer vi tills vidare att göra försökssändningar på kortvåg, i första hand avsedda för svenskar i utlandet. La idea de fundar una emisora de onda corta fue abrir una ventana al mundo y proveer a los suecos en el extranjero de noticias acerca de su país, especialmente en tiempos de conflicto como la Segunda Guerra Mundial. Para 1939, la Radio Suecia transmitía programas en inglés, alemán y francés. En 1952 se incorporaron dos lenguas más, el portugués y el español. Habla Estocolmo, Servicio Internacional de la Radiodifusión Sueca, en su programa para los países de habla castellana. Era la rapsodia sueca de Hugo Alfvén, que desde los inicios y hasta mediados de los 80 fue la música que abría cada noche las emisiones de Radio Suecia desde Estocolmo para los países de América Latina. Fue un periodo importante de las emisiones de la radio sueca, pues se daba especial énfasis a la postura del país en el mundo y también tenían cabida los programas culturales. Y no podía ser de otra manera. La Academia Sueca otorgaba los premios Nobel y varios latinoamericanos se hicieron acreedores a él, como el caso del Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias en 1967. Retrato de abuelos. Recuerdo que en los días rosados de mi infancia, la abuela, ¿de quién son los abuelos? De los niños. Solía por las noches, cuando la tibia estancia parecía una caja con dulces de la luna, contar historias viejas. Oh, ya no sé ninguna. Como poeta, Miguel Ángel Asturias nos ha revelado también el mundo mágico del trópico, su compromiso con la tierra natal y con el hombre. Junto a la problemática del hombre Asturias, sus poemas nos dan también la problemática de los hombres todos, la del ser humano. De su libro, Cien de Alondra, Asturias recitó para los estudiantes universitarios de español de la Universidad de Estocolmo, estos versos que, por entonces, registró Radio Suecia. Era Juan Carlos Muñoz conduciendo este programa especial de Radio Suecia. En 1971 le tocó el turno al chileno Pablo Neruda, en cuya conferencia de prensa estuvo la Radio Suecia informando a los oyentes de Chile y América Latina. No en balde ha estado uno escribiendo por 50 años, libros y libros, versos y versos. América Latina es un continente donde pasaron cosas graves desde su nacimiento. Tuvimos la conquista española, que trajo las grandes ideas del Renacimiento a América. En 1975, el primer ministro sueco Olof Palme hizo su gira por América Latina, la que fue seguida por los periodistas de Radio Suecia Internacional. Las declaraciones de la autoridad de Suecia eran recogidas así en las ondas de la radio. Con gran placer he recibido la invitación del presidente Echeverría para visitar México, así como también la invitación del presidente Pérez de Venezuela y del primer ministro de Cuba, Castro. Hace tiempo que deseaba hacer este viaje. En Suecia existe un creciente interés por Latinoamérica. La opinión pública sueca contempla con gran simpatía los esfuerzos latinoamericanos. A mediados de los 80, la Radio Suecia Internacional cambió su habitual música de identificación por algo que sonara más moderno. También se estrenó la nueva señal de intervalo. Radio Suecia, Estocolmo. Con motivo de los 50 años de vida de la Radio Suecia Internacional en onda corta celebrados en 1988, era una de sus voces principales Brita Brand, quien produjo un programa especial dedicado a la historia de la radio. Bienvenidos, estimados amigos, a estar con nosotros hoy en la celebración del cincuentenario de Radio Suecia. Les saluda Brita Brand desde Estocolmo. Radio Suecia, Estocolmo, cumple 50 años de vida y estamos de fiesta. Fiesta que queremos compartir con nuestros oyentes, a quienes ofrecemos diariamente nuestra labor. Ya desde el mes de agosto de 1980, se transmitía a través de las ondas de Radio Suecia el programa Panorama. Bienvenidos, amigos, a la emisión inaugural de Panorama. Ante todo, debemos presentarnos. La redacción de este semanario en español está compuesta por Carlos Decker Molina y Carlos Garat. Nuestros oyentes de la región de Estocolmo ya nos conocen. A mi colega Decker Molina, de las emisiones en español para el extranjero. Y al amigo Carlos Garat, del semanario en español de la radio local de la provincia Radio Estocolmo. Con el paso de los años se incorporan las nuevas tecnologías a las transmisiones de la Radio Suecia, pero también fue el comienzo del fin, pues poco a poco los programas comenzaron a cerrar sus emisiones. También le tocó al Departamento de Español, que el 12 de enero del 2006 transmitió por última vez en la voz de Cecilia Mora. Y ya que estamos hablando en proverbios, dichos y en frases comunes, tengo una frase cliché que me he preparado y que me viene muy bien en este momento. Cecilia Mora no le dice adiós, sino hasta luego, y los invita a que escuchen el Canal 1 de Radio Nacional de Suecia. Allí encontrarán toda la información necesaria para poder arreglárselas en este país. En cuanto a música latinoamericana, habrá que acudir al Canal 2 y con suerte podrán escuchar allí a cantantes como Chavela Vargas. Hasta luego. Hoy la Radio Suecia Internacional transmite en inglés, finlandés, kurdo, rumano, persa, ruso y alemán. Aparte de sus emisiones locales, tiene una página web que pone a disposición de sus oyentes todas las emisiones nacionales de la radio. Hoy la Radio Suecia ya no existe en español, pero seguirá siendo recordada como una de las emisoras que marcó historia en la onda corta, por sus contenidos, especialmente aquellos culturales y sociales. Esta emisión les fue ofrecida por Radio Suecia Estocolmo, que usted puede volver a captar en su receptor todos los días, en las frecuencias de 9.695 y 11.705 kHz. Desde Chile, informó Luis Valderas para Frecuencia al Día. Líder en telecomunicación, líder en tecnología. Esto es Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloiser. Estás escuchando Frecuencia al Día, expertos en radio y comunicación. Según un reporte de Gartner, el mercado de dispositivos se vuelve menos sensible a los precios. Los consumidores y las empresas buscan mejores productos que se adapten a sus estilos de vida, en lugar de simplemente optar por los productos más baratos. Gustavo Luna, desde la AA Radio, con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Conforme los dispositivos móviles incrementan sus funciones e importancia para los usuarios, estos se muestran más dispuestos a pagar precios más altos a favor de satisfacer mejor sus necesidades de conectividad. Gartner espera que el gasto final del usuario en PCs, ultramóviles y smartphones se incremente 2% en 2017 a casi 600 mil millones en dólares. El sitio de mediatelecom.com continúa diciendo: según un nuevo reporte de Gartner, se espera que el precio promedio de venta se incremente en la misma proporción de 2%. Gartner atribuye lo anterior a que los precios de los componentes continuarán en aumento en 2017, lo que resultará en productos más caros. En segundo lugar, el interés de los usuarios por el valor de los teléfonos de mayor calidad supera cada vez más su deseo de precios bajos. En todo el mundo, el mercado de dispositivos se vuelve menos sensible a los precios. Los consumidores y las empresas buscan mejores productos que se adapten a sus estilos de vida, en lugar de simplemente optar por los productos más baratos, dijo Ranji Atwal, director de investigación de Gartner. Del total de gasto en dispositivos móviles en 2017, 67% corresponde a teléfonos móviles, según Gartner. El gasto del usuario final en teléfonos móviles está en camino de alcanzar casi 400 mil millones de dólares en 2017, un aumento de 4.3% respecto a 2016. El aumento del precio promedio para teléfonos móviles fue impulsado por los usuarios. Reemplazan sus teléfonos básicos con teléfonos básicos de mejor calidad y más ricos en funciones debido a las carteras de productos mejoradas de los vendedores como Huawei y Oppo. En los mercados emergentes, la mayoría de los usuarios adquieren mejores teléfonos básicos, en tanto, el salto a teléfonos premium permanece fuera del alcance para la mayoría, señala Annette Zimmerman de Gartner. Sin embargo, el volumen de dispositivos vendidos mantiene la tendencia plana que ha mostrado desde hace varios meses. Se espera que durante 2017 los envíos sumen 2.336 millones, apenas 0.2% más que en 2016. La firma espera que los envíos de celulares lleguen a 1.91 mil millones, o sea, 0.9% más que el año anterior, mientras que el mercado de dispositivos informáticos, que incluye computadoras personales, computadoras portátiles, tablets, etc., caerá a 426 millones desde 439 millones. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AAradio.com. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en la República Dominicana el día 4 a Frankie Arias, el día 7 en Argentina a Elena Divchov de Gorini, el día 9 en España a Antonio Iniesta López, el día 9 en Argentina a Marcela Lazo, el día 21 en España a Pedro Serrano, el día 29 en México al amigo Jesse David Gutiérrez y el día 30 en Chile a Hugo López. y como tributo de recordación, el día 7 en la República Dominicana hubiese celebrado un año más de vida el destacado radioaficionado y amigo Amable Alfonso. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Las empresas de telecomunicaciones en Brasil podrían hacer uso de la banda de 700 MHz entre los meses de abril y mayo de 2017, 9 meses antes de lo previsto. Los detalles con Daniel Silva desde Chile. Gracias, Dino. Gracias al permiso emitido por G-RED, el grupo encargado de la implementación de la televisión digital, a la entidad administradora del proceso de redistribución y digitalización para iniciar las acciones de mitigación de interferencia entre los servicios de televisión digital y de banda ancha móvil en Brasilia. Esta información extraída del sitio internet de radios.com nos continúa diciendo que en noviembre de 2016, la capital del país llevó a cabo un proceso para apagar las señales analógicas. El fin de la televisión analógica permite la entrada de tecnología móvil de cuarta generación, 4G, en la banda de 700 MHz. La tecnología 4G ya opera en la banda de 700 MHz en 18 ciudades, sin problemas de interferencia, indicó Antonio Carlos Marteleto, presidente ejecutivo de la EAD. Sin embargo, precisó que Brasilia puede ser el primer centro importante en tener la coexistencia de ambas tecnologías, por lo cual es necesario reasignar dos canales de la ciudad antes de la acción de mitigación preventiva, tarea que tardará alrededor de 2 semanas. Este proceso de activación en la banda de 700 MHz es un proceso inclusivo, ya que sirve no solo a las regiones centrales, sino a toda la periferia. Implica la sustitución por una banda ancha móvil que brinda servicio de mayor calidad. Esto tiende a mejorar en gran medida la cobertura de señal para la población en general, expresó Marteleto. Durante la reunión de G-RED, también se dictaminó aplazar la decisión de modificar el cronograma para retrasar el apagón analógico en Belo Horizonte, Salvador, Recife y Fortaleza. Sao Paulo es la siguiente ciudad donde se realizará el apagón analógico, previsto para el 29 de marzo. Marteleto apuntó que el caso de Sao Paulo es más complicado, ya que el espectro está muy congestionado y depende también del apagón analógico en las ciudades cercanas. Probablemente tendrá 4G en la banda de 700 MHz después de 9 meses de apagar la señal en esas zonas, afirmó. Para Frecuencia al Día, informó Daniel Silva. Esto es Frecuencia al Día, acortando las distancias y hermanando los pueblos. Y ahora nos vamos hasta México. A continuación presentamos... En breves de telecomunicaciones. Breves de telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. Televisa Network anunció que su canal de película, disponible para los sistemas de paga, está presentando una nueva imagen, que incluye un renovado logo y una identidad más moderna a partir del mes de mayo. El canal concentra todos los géneros y épocas del cine de habla hispana. El objetivo de esta renovación es llevar el cine mexicano de época a una audiencia más joven. El canal cuenta con ciclos dentro de su programación, los cuales se vestirán con distintas gamas cromáticas para reforzar su identidad. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Las noticias, concursos y expediciones de X en el Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Informe elaborado por los colegas Gabriel Ochoa, HK4, Golf Oscar, y Andrés Álvarez, HK6, Nancy Víctor. Desde Colombia, la HK6 Japón India Lima, José Londoño, nos presenta el informe. Gracias, Dino. Para Frecuencia al Día, tenemos el informe de los concursos del mes de junio. Informe preparado por Gabriel Ochoa, HK4 Golf Oscar y Andrés Álvarez, Hotel Kilo 6, November Víctor. Para el junio 24 y junio 25 tendremos el concurso Batalla de Carabobo, en el cual se recibirán reportes para los radioescuchas, o sea los short wave listeners. Estará activo desde las 0 horas UTC hasta las 23:59 UTC del 18 de junio. Este será en Fonía y en CW, en las bandas de 40, 20, 15 y 10 metros. Se podrá trabajar en operador sencillo en todas las bandas. También para la misma fecha, a partir de las 0 horas de junio 24 hasta las 23:59 horas de junio 25, el famoso concurso Rey de España en Fonía, en las bandas de 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros. Podrá trabajarse en operador sencillo en todas las bandas. También se podrá trabajar en QRP, en baja potencia y en alta potencia. Con respecto al informe que dimos la vez pasada de que el 31 de marzo del año 2017 la entidad del DXCC anunció la supresión de Midway Island y Cure Island de la lista de entidades del DXCC y cuyo motivo declarado para esta acción fue debido a cambios en la administración como resultados en los cambios en el Monumento Nacional Marino de Papahuaunaumokuakea, anteriormente conocido como el Monumento Nacional Marino de las Islas Hawaianas del Noroeste, del cual el Refugio Nacional de Vida Silvestre Atolón Midway y la Batalla del Memorial National Midway y el Santuario de Aves Marinas de Hawái en el Atolón de Kure y el Refugio Marino Estatal de las Islas Hawaianas del Noroeste, del cual todos están incluidos. Todo esto por un cambio en la entidad gubernamental de los Estados Unidos. Tras un nuevo examen, se ha constatado que la supresión de estas dos entidades no está respaldada por los cambios que se hicieron a las administraciones pertinentes. Por lo tanto, la supresión de la lista del DXCC no deberían haber ocurrido y las dos entidades, Midway Island, Kilo Hotel 4 y Kure Island, Kilo Hotel 7 Kilo, volverán a la lista del DXCC como entidades separadas. Hasta aquí el informe de los contests para el mes de junio. Les moduló la HK6 Japón India Lima, José Londoño, desde la ciudad de Manizales. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es Frecuencia al Día, espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, internet, radioafición, tecnologías y el maravilloso mundo de las emisoras de onda corta. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. Colombia debate la pertinencia de capitalizar Coltel, empresa con mayoría accionaria entre Telefónica y el gobierno nacional. Coltel necesitaría 1.2 billones de pesos colombianos, $500 millones, para resolver el pasivo pensional tras haber recibido 3.6 billones en 2012. América Móvil reportó que sus ingresos totales correspondientes al primer trimestre de 2017 se incrementaron 18.5%, apoyados por mejoras en el consumo de servicios y la recuperación de las monedas latinoamericanas. Esto pese al desempeño negativo de importantes mercados como México y Brasil. América Móvil reportó ingresos consolidados por $13.9 millones. El 21 de abril fue entregada a las empresas de telecomunicaciones de Brasilia la banda de 700 MHz para la implementación de la red LTE. Y según el Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones, las ciudades Teresina y Campo Grande también se encuentran en condiciones para el despliegue de la tecnología 4G, incluso antes del cierre de las señales analógicas de TV abierta. Los operadores TIM y Claro anunciaron sus lanzamientos para Brasilia sobre la banda de 700 MHz. Las pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones en Argentina, así como las cooperativas, presentaron al gobierno un plan para invertir $500 millones para competir en los servicios móviles de cuarta generación. Google encendió sus servidores en Cuba a través del programa Google Global Cache. Con esto, la firma estadounidense se convierte en la primera empresa extranjera de Internet en almacenar contenido en la isla. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países. cinco continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista chileno Claudio Galás, tomados de su blog radiodiexismo.blogspot.com. Captaciones del día 1 de mayo, Día del Trabajo. Empezamos con emisoras de Cuba. 5025 Radio Rebelde, captación mayo 10236 a 03 UTC, con canciones de reggaeton, de pop en inglés y en castellano que pertenecen a una revisión de top llamado Parada de Éxitos. A las 02:58 se emite un espacio noticioso. Simpore 45444. 6100 Radio Habana, Cuba, captación mayo 1, 11:06 a 11:16 UTC, con noticias internacionales destacando el problema norcoreano. Luego, revisión de las celebraciones del Día del Trabajador en diversos lugares de Cuba. Simpore 55454. Ecuador, 6050 HCJB, La Voz de los Andes, captación mayo 1, 10:46 a 10:59 UTC, con música de Sayas en quechua y avisos de La Voz de los Andes, Manta, Simpore 45444. Emisoras de Corea del Norte, 6070, Voice of Korea, captación mayo 1, 11:16 a 11:23 UTC, con música militar y espacios de mensajes en japonés hasta las 11:22. Luego, silencio. Simpore 5x4 con leve siseo de otra emisora. 6400 PBS Pyongyang Pangsong. Captación mayo 1, 11:24 a 11:36 UTC con música desde las 11:30. Se indica cambio de hora y luego proclamas patrióticas en coreano. Simpore 45444. Estados Unidos, 17,775 KBOH, La Voz de Esperanza, captación, mayo 1, 15:00 a 15:30 UTC, con identificación de la emisora en inglés y luego el programa Frecuencia al Día, acerca de los programas administrativos de Radio del Plata, en Argentina, en voz de Víctor Hugo González, boletín de la Asociación Española de Radio Escucha con horarios y frecuencias de Radio Exterior de España, La Voz Alegre. Solicitó de informes de recepción de Radio Cairo a radioelcairoespa@yahoo.com, que reconoce problemas de modulación de las mismas e información de Radio Nacional San Gabriel de la Antártica Argentina. Saludos de cumpleaños, informaciones, concursos de radioaficionados y de cambios por parte del DXCC en la especificación de unas islas del Pacífico. Frecuencia análisis con diversas informaciones de telecomunicaciones y lectura de captaciones de Claudio Galás en voz de Luis Gerardo Loyola. Un servidor. Simpore 45444. Las captaciones realizadas por el diexista Claudio Galás fueron hechas por el receptor Texum PL660 y antena de Islo Largo de 80 metros desde Barraza Abajo, Cuarta Región, Chile. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al Día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.